Vamos a empezar con las entrevistas. Vamos a hablar de uno de los temas que, dentro de todos los temas que nos preocupan y que tiene que ver con respecto a esta ley bases que se va a tratar en el Senado la semana que viene. Y tiene que ver con el monotributo social. Vamos a estar charlando con la contadora Noelia Villafañe, presidenta de Monotributistas Asociados de la República Argentina, MARA, y nos va a comentar, nos va a contar, nos va a informar un poquito acerca de esto que veníamos mencionando. ¿Cómo estás, Noelia? Buen día. Te saluda Martín desde aquí, desde Radio La Mosquitera. Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, Noelia, por tomarte este ratito para poder charlar con nosotros y para informar a la audiencia acerca de esto que va a ocurrir si es que se aprueba la ley con el monotributo social. Bien, bueno, como para más o menos ponerlos en tema, sí. El proyecto original contemplaba la eliminación de la figura del monotributo social. Sí, directamente desaparecía del faz de la tierra, y nosotros luego de pedirle a los diputados nacionales con quien tenemos contacto de todos los partidos políticos, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, logramos en la sesión de diputados convencerlos para que se otorgara 90 días para que los monotributistas sociales pudieran seguir estando dentro del esquema tributario, y que en esos 90 días iba a crear una nueva figura del monotributo social, ya que había compromiso por parte de todos los bloques para que así suceda. Bueno, esto pasa a senadores. ¿Sí? Nosotros hasta ahí dijimos, bueno, menos mal, 90 días. Bueno, fuimos a senadores, me invitan a exponer en senadores el día 16 de mayo, expuse en el plenario de comisiones, en donde desde Monotributistas Asociados República Argentina hablamos con todos los senadores en esa exposición, en donde estuve 4 horas. ¿Sí? Respondiendo las consultas, dando el discurso, no tan solo del monotributo social y la problemática a la que se iban a encontrar los monotributistas sociales de ser eliminados, sino también del resto de los monotributistas que también van a ser perjudicados con esta ley. Entonces, bueno, dimos todos los puntos, los fundamentos, y los senadores dijeron, bueno, sí, es importante que esto se modifique, y dijeron no se va a eliminar la figura del monotributo social. Nosotros dijimos, bueno, qué bueno, ya está, pero hace 2 días atrás, en el borrador del dictamen, nos clavan la puñalada. Y cuando vamos y vemos a ver qué había pasado, el artículo 100 del dictamen efectivamente no eliminaba la figura del monotributo social, pero lo aumentaba un 670%, que era lo mismo que eliminarlo. O sea, porque el monotributista social no iba a poder pagar ese aumento brutal. Claro. Entonces lo que hicimos es decirles que ¿por qué estaban haciendo esto? Que dejaran entonces los 90 días para nosotros poder hablar con el Poder Ejecutivo y plantear en esta nueva figura, pero no que terminaran dando un tiro en la frente a los monotributistas sociales. El senador Zimmerman de la UCR dijo que el monotributista social iba a poder pagar ese aumento porque era lo que él se gastaba cada vez que iba a la carnicería. Entonces le digo, Víctor, no puedes comparar el sueldo de un senador que es millonario, más de 7 millones de pesos, al de un monotributista social que tiene un nivel de ingreso de indigencia y que incluso muchas veces no comen ni siquiera carne. Bueno, dijo, si no lo puede pagar, que vaya a la salud pública. Entonces, frente a esta situación, fuimos y hablamos con el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Franco, quien nos recibió ayer en la tarde, le expusimos toda esta problemática y él se comprometió a hacer un canal de diálogo con los senadores para poder lograr las modificaciones que son tan necesarias, ¿sí? Noelia, ¿cuáles serían las modificaciones que desde el monotributistas asociados piensan que sería lo mejor que puede ocurrir para estas modificaciones que se quieren implementar. Hola, Se Noelia, ¿me quede con escuchas? el texto original, sí, ¿me Sí, escuchan? te Que escuchamos. sea justamente con el texto original y que bueno, que se revierta esto para que en la sesión vuelvan al texto original de la ley y de esta manera no sean perjudicados. Yo los tengo que dejar porque justamente ahora me están llamando de Casa de Gobierno, pero bueno, después retomaremos la información, ¿sí? Bueno, perfecto, Noelia. Un Bueno, beso grande. después, muchas gracias por la comunicación. Después volveremos a tener alguna comunicación con Noelia Villafañe.